Escucha, escucha, escucha, escucha. Como en los viejos tiempos, para toda la vacancia, Montón y Michón. Si tenés. Esa chica que camina como un pato con la pata arriba, así vamos a una jota y a todo me se agarró. Borracha cayó al piso y en su cola se veía un montón de moscas cochinas y borracho le canté. Mi amor, a ver, qué hermoso llama. Esa chica que patina con la cartera parada en la esquina, la llevamos a una jota y a todo se agarró. Borracha cayó al piso y en su cola se veía un montón de moscas cochinas y un borracho le cantó. Mi amor, a ver, qué hermoso llama. Llama moscas, aquí está mi mata moscas. Qué hermoso llama moscas, aquí está.